me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves us one and all. War will ever end. There's fighting that will break us up again. Goodbye, my darling. Hello, Vietnam. I'm here to take a battle to be won. Soy el sargento Hartman, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy, solo hablarán cuando yo les diga. Además, la primera y la última palabra que vomiten será señor. Háganme saber que entendieron, pendejos. Señor, sí, señor. ¡Mierda! No los estoy escuchando. Díganlo como si tuvieran huevos. ¡Señor, sí, señor! Si al fin logran salir de mi isla, si sobreviven al entrenamiento, serán armas mortales. Embajadores de la muerte pidiendo combatir. Pero hasta que llegue ese día, son solo vómito. La forma más baja de la tierra. ¡Ni siquiera son putos humanos de mierda! ¡Ustedes no son más que unos desorganizados pedazos de mierda de puerco! Porque yo soy muy duro, no van a quererme. Pero mientras más me odien, más entenderán. Soy muy duro, pero soy muy justo. Aquí no hay ninguna discriminación racial. No tengo nada contra asquerosos negros, italianos ojetes o latinos grasientos. Aquí todos son iguales, no valen nada. Y mis órdenes son de expulsar a todos los idiotas que no tengan los huevos para estar en mi adorado cuerpo. A ver, pendejos, ¿entendieron eso? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mierda, no los estoy escuchando! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas, pendejo? ¡Señor! ¡Recluta Brown, señor! ¡Mierda! A partir de hoy te llamarás Bola de Nieve. ¿Te gusta ese nombre? ¡Señor! ¡Sí, señor! Solo hay una cosa que no te va a gustar, Bola de Nieve. Aquí no se sirve pinche comida de negro en el comedor, ¿entendiste? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Quién te crees, John Wayne? ¿O qué? Dime. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica, que acaba de firmar su sentencia de muerte? No fue nadie, ¿eh? ¡Fue un puto angelito! ¡Qué mamada! ¡Ahora los pondré a hacer ejercicio hasta que se mueran! ¡Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo, pendejos! ¿Fuiste tú, enano hijo de puta? ¿Eh? ¡Señor, no, señor! ¡Pinche pendejo de mierda! ¡Pareces una puta gallina! ¡Puesto que sí fuiste tú! ¡Señor, no, señor! ¡Señor, yo lo dije, señor! Vaya, ¿con qué sí, idiota? ¿Qué tenemos aquí? Un pinche burlón, el recluta burlón. Admiro tu honestidad. Sí, honestito. ¿No quieres venir a mi casa y cogerte a mi hermana? ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! ¡Te tengo del culo! ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! ¡Aprenderás punto por punto! ¡Yo te enseñaré! ¡Levántate! ¡Ponte de pie! Será mejor que te desapendejes o te voy a arrancar el cráneo y luego me voy a cagar el cuello. ¡Señor! ¡Sí, señor! Dime, burlón, ¿para qué te alistaste mi adorado cuerpo? ¡Señor! ¡Para matar, señor! ¡Porque eres un asesino! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Quiero ver tu cara de guerra! ¡Señor! ¿Esa es tu cara de guerra? ¡Ah! ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No me pudiste convencer a ver tu verdadera cara de guerra! ¡Ah! ¡No estás asustándome! ¡Practícala! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? ¡Señor! ¿Cuál excusa, señor? ¡Solamente yo hago aquí las putas preguntas, recluta! ¿Lo entendiste? ¡Señor, sí, señor! ¡Pues te lo agradezco mucho! ¡Ahora ya puedo dar las órdenes! ¡Señor, sí, señor! ¿Estás asustado? ¿Te pusiste nervioso? ¡Señor, sí estoy nervioso! ¡Yo te pongo nervioso! ¡Señor! ¿Señor qué? ¿Quisiste decirme culero, verdad, pendejo? ¡Señor, no, señor! ¿Cuál es tu estatura, recluta? ¡Señor, como 1.75! ¡No me digas! ¡Yo no sabía que existiera mierda de esa altura! ¡Tratas de aumentar tu estatura, ¿verdad? ¿Eh? ¡Señor, no, señor! ¡Mierda! Creo que tu mejor parte se escurrió del culo de tu madre y acabó como una mancha café en la cama, recluta. ¡Yo creo que fuiste engañado! ¿De dónde diablos vienes, recluta? ¡Señor, de Texas, señor! ¡Santa mierda! De Texas solo llegan bueyes y una bola de maricones, ¿verdad, cowboy? Y como no creo que seas un buey, solamente queda una cosa. ¿Te gusta la verga? ¡Señor, no, señor! ¿Te gusta mamarla, verdad? ¡Señor, no, señor! Apuesto a que te cogerías una persona por el culo sin tener la cortesía de hacerle siquiera una puñeta al mismo pinche tiempo. Te voy a estar vigilando. ¿Tus padres tuvieron algún hijo que sigue con vida? ¡Señor, sí, señor! Apuesto a que ellos lo lamentan. Eres tan feo que pareces una obra de arte moderno. ¿Cómo te llamas, marrano? Señor Leonard Lawrence, señor. ¿Lawrence, Lawrence, Lawrence de Arabia o qué? Señor, no, señor. Ese nombre parece de la realeza. ¿Eres de la realeza? Señor, no, señor. ¿A ti te gusta la verga? Señor, no, señor. Mierda, creo que eres capaz hasta de tragarte una pelota a través de un popote. Señor, no, señor. Odio el nombre de Lawrence. Solo los putos y los de la marina se ponen Lawrence. A partir de hoy serás Gomer Pyle. Señor, sí, señor. Dime, recluta Pyle, ¿soy guapo o crees que soy gracioso? Señor, no, señor. Entonces borra esa sonrisa estúpida de tu cara. Señor, sí, señor. Bueno, a la puta hora que quieras, mi vida. Señor, estoy tratando. Recluta Pyle, te voy a dar 3 segundos. Exactamente 3 pinches segundos para que quites esa estúpida sonrisa de tu cara o te juro que te arranco los ojos con los dedos y te cojo por el cráneo. 1, 2, 3. Señor, señor, no puedo, señor. ¡Chingada madre! ¡Ahora híncate, bola de mierda! ¡Ahora ahórcate! ¡Puta madre! ¡Con mi mano, huevón de mierda! ¡No te acerques la puta mano! ¡Lo que te dije es que te ahorques! ¡Acércate a mi mano y ahórcate! ¿Ya se te acabó la risa? ¡Señor, sí, señor! ¡Mierda! ¡No te escucho! ¡Señor, sí, señor! ¡Maldición! ¡Todavía no te estoy escuchando! ¡Dilo con huevos, cabrón! ¡Señor, sí, señor! ¡Suficiente! ¡Ponte de pie! Recluta Pyle, será mejor que agarres la onda y desde hoy cagues diamantes de Tiffany o juro que voy a joderte la madre. Señor, sí, señor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Parris Island, Carolina del Sur. Base de entrenamiento del cuerpo de marines. Curso de 2 meses para los falsos héroes y los valientes locos. ¡Recluta Pyle, que trata de hacerle a mi adorado cuerpo! ¡Señor, no sé, señor! ¡Eres un pendejo, recluta Pyle! ¿Esperas que crea que no sabes qué es izquierda y qué diablos es derecha? ¡Señor, no, señor! ¡Entonces lo hiciste a propósito! ¡Busca ser diferente! ¡Señor, no, señor! ¿Qué lado fue ese, recluta Pyle? ¡Señor, el izquierdo, señor! ¿Estás seguro, recluta Pyle? ¡Señor, sí, señor! ¿Qué lado fue ese, recluta Pyle? ¡Señor, el lado derecho, señor! ¡No me quiera chingar, Pyle! ¡Recoge su puta gorra! ¡Señor, sí, señor! ¡Hombro izquierdo! ¡Juntos, uno, presentar! ¡Hombro izquierdo! ¡Hombro derecho! Esta noche, pendejos dormirán con sus rifles y darán a su rifle un nombre de mujer. porque ese es el único coño que tendrán para siempre. Sus días de meterle el dedo a su linda María culo podrido bajo sus rosados y finos calzoncitos se acabaron. A partir de ahora están casados con esta arma de madera y metal y le deberán fidelidad. ¡Presentar! ¡Ya! ¡Preparados a montar! ¡Ya! ¡Presentar! ¡Ya! ¡Arrestar! Este es mi rifle. Hay muchos iguales a él, pero solo este es el mío. Mi rifle es mi mejor amigo. Él es mi vida. Debo dominarlo como debo dominar mi vida. Sin mí, mi rifle es algo inútil. Sin mi rifle, yo soy siempre inútil. Dispararé mi rifle con acierto. Dispararé mejor que el enemigo que quiera matarme. Dispararé antes que él para que no me mate. ¡Lo juro! Mi Dios es testigo de lo que juro. Mi rifle y yo somos los defensores de la patria. Dominamos a nuestro enemigo. Somos salvadores de mi vida. Así va a ser. Aniquilar al enemigo. Por la paz. Amén. ¡Descansar! ¡Ya! ¡Descansen! ¡Descansen, señoras! ¡Buenas noches, señor! Cierra, nena. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Al hombro derecho! ¡No se trata de la escopeta de tu padre, cowboy! ¡Al hombro izquierdo! ¡Debes llevar el rifle alrededor de la cabeza! ¡No la cabeza alrededor del rifle! ¡Presentar! ¡A 10 centímetros de tu pecho, pal! ¡O 4 pulgadas! ¡Este es mi rifle y él mi fusil! ¡Con este disparo y con el fuego a 1000! ¡Este es mi rifle y él mi fusil! ¡Con este disparo y con el fuego a 1000! ¡Este es mi rifle y él mi fusil! ¡Con este disparo y con el fuego a 1000! ¡Este es mi rifle y él mi fusil! ¡Con este disparo y con el fuego a 1000! Este es mi rifle y él mi fusil. Con este disparo y con el codo a 1000. 1, 2, 1, a marchar. 1, 2, a marchar. ¡No reboten! 1, 2, 1, a marchar. 1, 2, a marchar. ¡Avancen! Ningún recluta huevón en este pelotón podrá graduarse si no logra superar este obstáculo en menos de 10 putos segundos. ¡Puede! Parece como si fueran 70 kilos de goma de mascar usada para él. ¿No lo sientes? ¡Señor, sí, señor! ¡Una para el comandante! ¡Una para el cuerpo! ¿Qué esperas? ¡Jala! ¡No hubo nada para el cuerpo. ¡Vamos, Pyle! ¡Hala! ¡Más, Pyle! ¡Más! ¡Dame más esfuerzo, Pyle! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Me estás cagando la madre, Pyle! ¿Qué esperas? ¡Sube el culo! ¡Lo que estoy entendiendo es que no puedes hacer una sola barra! ¡Eres un inútil pedazo de mierda, Pyle! ¡Lárgate de mi vista! ¡Hazlo tú, bola de nieve! ¡Sube, marrano! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete, Pyle! ¡Sube! ¡Subes el obstáculo como los viejos cuando cogen! ¿Sabías eso, Recluta Pyle? ¡Sube! ¡Eres demasiado lento! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Recluta Pyle! ¡Pase lo que pase, no te vayas a caer! ¡Eso me rompería el puto corazón! ¡Adelante! ¡Arriba y vuelta! ¡Arriba y vuelta! ¿Pero qué pinche mierda estás esperando, Recluta Pyle? ¡Arriba y vuelta! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No digas que ya te rendiste! ¡No te creo! ¡Entonces ríndete, pinche morsa, hija de puta, pedazo de cagada! ¡Bájate de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Bájate ya de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Te voy a arrancar los putos huevos! ¡Así no podrás contaminar la tierra! ¡Yo te voy a motivar, Recluta Pyle! ¡Aunque tenga que cortarle la verga a cada caníbal del Congo! ¡Rápido! ¡Levántalos y bájalos, Pyle! ¡Rápido! ¡Muévete, Pyle! ¿Viniste al mundo en una bolsa de basura, Recluta de mierda, Pyle? ¿O tuviste que aprender a hacerlo? ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Esfuérzate! ¡Esta puta guerra ya se habrá acabado para cuando lleguemos, ¿verdad, Recluta Pyle? ¡Muévela! ¿Qué sientes que te mueres, pinche Pyle? ¿Te vas a morir sobre mí? ¡Hazlo ya! ¡Muévete! ¡Con fuerza! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh, pendejo! ¿Estás mareado? ¿Vas a desmayarte o qué? ¡Santo Dios del cielo! ¡Creo que se te paró la verga! ¡Rápido, señores! ¡El culo y los codos! ¡Muévanse! ¡Arriba! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Levántense! ¡Rápido! ¡Muévanse! Culto religioso a las 0800. Quiero sus literas limpias y los quiero uniformados. Para arreglo personal solo tienen 2 minutos. ¿Reclutas cowboy y burlón? ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! Después de terminar con sus literas, par de pendejos, les toca asear letrinas. ¡Señor, sí, sí, señor! Deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que la Virgen María en persona pueda venir y cagar en ellas cómodamente. ¡Señor, sí, señor! ¿Recluta burlón, crees en la Santísima Virgen María? ¡Señor, no, señor! Recluta burlón. No creo haber oído eso. ¿Qué dijiste? ¡Señor! ¡Solamente dije no, señor! ¡Señor! ¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? ¡Eres un maldito comunista hereje! ¡Será mejor que digas que amas a la Virgen María! ¡O te voy a arrancar las entrañas con mis manos! ¿Verdad que sí amas a la Virgen María o no? ¡Señor, negativo, señor! ¡Recluta burlón! ¿Estás tratando de ofenderme? ¡Señor, negativo, señor! ¡El recluta cree que cualquier respuesta será equivocada! ¿Y cree que el oficial instructor senior lo golpeará si contradice su opinión, señor? ¿Quién chingados es tu jefe de pelotón? ¡Mi jefe de pelotón es el recluta bola de nieve, señor! ¡Recluta bola de nieve! ¡Señor, recluta bola de nieve reportándose, señor! ¡Recluta bola de nieve, te destituyo, haciendo recluta burlón como líder de grupo! ¡Señor, sí, señor! ¡Lárgate, bola de mierda! ¡Señor, sí, señor! ¡Recluta Pyle! ¡Recluta Pyle reportándose, señor! ¡Recluta Pyle! Desde ahora el recluta burlón es tu nuevo líder y desde hoy vas a dormir con él, Pyle. Te enseñará todo a partir de hoy, incluso a orinar. ¡Señor, sí, señor! El recluta burlón es un ignorante, pero tiene huevos y con tenerlos es suficiente. Señoras, rompan filas. ¡Señor, sí, señor! El perno. El perno va aquí en la cámara. Manivela de operación. Guía de la manivela. Izquierda sobre la derecha. Derecha sobre la izquierda. La izquierda sobre la derecha. La derecha sobre la izquierda. Pasa por encima la pierna. Muy bien. Ahora, solo tienes que pasar la otra y así lo lograrás. ¿Ok? Pásala por arriba. Muy bien. Ahora bájala. Así. Listo. Felicidades, Leonard. Lo lograste. Dobla juntas la cobija y la sábana. Como 10 centímetros. ¿Ok? ¿Sí? Ahora tú. ¡Hombro derecho! ¡No! Más mortífera del mundo es un marín y su rifle. ¿Es su instinto asesino lo que debe entrar en juego? Si es que esperan sobrevivir en combate, su rifle es solo una herramienta. Es un corazón duro lo que mata. Y si su instinto asesino no es claro y decidido, podrían dudar un instante en el momento de la verdad. No matarán a nadie y se van a convertir en marines muertos. Y entonces se van a ver en un mundo de mierda. Porque los marines no tienen autorización de morir sin permiso. Díganme, pendejos, ¿entendieron? ¡Señor! ¡Sí, señor! Yo trabajo para el tío Sam. Yo trabajo para el tío Sam. Él conoce lo que puedo dar. Él conoce lo que puedo dar. Un, dos del cuerpo de marines hoy. Un, dos del cuerpo de marines hoy. Un, dos, mi amor a los marines doy. Un, dos, mi amor a los marines doy. Mi cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Marín soy, marín soy. Creo que alguien me contó. Creo que alguien me contó. ¿Qué coños fríos conoció? ¿Qué coños fríos conoció? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Lo mejor. Lo mejor. Sabe bien. Sabe bien. Más que bien. Más que bien. Bien por ti. Bien por ti. Bien por mí. Bien por mí. Recórtalas. Pata mugrosa. ¡Reviéntate esa ampolla! ¡Santo Dios del cielo! ¡Recluta Pyle! ¿Por qué su casillero está sin candado? ¡Señor, no sé, señor! ¡Recluta Pyle! Si hay algo en este mundo que odio, ¡es un casillero sin candado y abierto! ¿Sabía eso o no? ¡Señor, sí, señor! Si no fuera por pendejos como tú, no habría robos en este mundo, ¿verdad? ¡Señor, no, señor! ¡Abajo! Bueno, ahora cerciorémonos si algo se extravió. ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, recluta? ¿Qué es esto, recluta Pyle? Señor, una rosquilla de azúcar, señor. ¿Con qué es una rosquilla? Señor, sí, señor. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¡Señor, la traje del comedor, señor! ¿Está autorizado comer en las barracas, Pyle? ¡Señor, no, señor! ¿Está autorizado tragar rosquillas, recluta Pyle? ¡Señor, no, señor! ¿Y por qué no, recluta Pyle? ¡Señor, porque estoy un poco gordo, señor! ¿Por qué eres un asqueroso gordo marrano, recluta Pyle? ¡Señor, sí, señor! ¿Entonces por qué hay una rosquilla de azúcar en su casillero, recluta Pyle? ¡Señor, porque tenía hambre, señor! ¡Tan solo por eso, recluta! ¿El recluta Pyle se deshonró a sí mismo y ha deshonrado al pelotón? He puesto todo de mi parte, pero he fracasado. He fracasado porque ustedes no me han ayudado. Ninguno de ustedes ha podido darle al recluta Pyle la motivación apropiada. Así que a partir de hoy, cada vez que el recluta Pyle la cague, no lo voy a escarmentar a él. ¡Los voy a escarmentar a ustedes! Y según calculo, señoras, todos ustedes me deben lo de una rosquilla de azúcar. ¡Ahora todos al piso! ¡Abre la boca! ¡Ellos pagarán por ti! ¡Trágatela! ¿Listos? ¡Empiecen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A los marines amo yo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A los marines amo yo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A los marines amo yo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A los marines amo yo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A los marines! Te ves de la chingada, Luna. ¿Burlón? Todo el mundo me odia. También tú. No es verdad, Leonard. Es que sigues cometiendo equivocaciones y nos metes en problemas. No estoy haciendo lo correcto. Ayúdame. He tratado de ayudarte. En serio que sí. Arréglate. Oh! Presentar. ¡No! Hombro izquierdo. ¡No! Hombro derecho. ¡No! Presentar. ¡No! ¿Amamos a nuestro querido cuerpo, señoras? Siempre fieles, decididos, aguerridos, aguerridos, aguerridos. ¿Qué es lo que hace crecer la hierba? ¡Sangre, sangre, sangre! ¿Qué hacemos para vivir, señoras? ¡Matar, matar, matar! ¡No los oigo! ¡Matar, matar, matar! ¡Mierda! ¡Aún no oigo nada! ¡Matar, matar, matar! ¿Alguno de ustedes puede decirme quién fue Charles Whitman? ¿Son tan pendejos que lo ignoran? ¡Recluta cowboy! ¡Señor! ¡Fue el que asesinó personas disparando desde una torre en Austin, Texas, señor! ¡Exactamente! Charles Whitman asesinó a 12 personas disparando desde una torre de 28 pisos en la Universidad de Texas. Disparó a 400 metros de distancia. ¿Alguien sabe quién fue Lee Harvey Oswald? ¡Recluta bola de nieve! ¡Señor, asesinó a Kennedy, señor! ¡Exacto! ¿Y recuerdas dónde estaba cuando lo hizo? ¡Señor, de bastante lejos de ese depositorio de libros, señor! ¡Correcto, exactamente! ¡75 metros! ¡Lo hizo a 75 metros disparando hacia un auto en movimiento! ¡Oswald lo hizo disparando con un antiguo rifle de perno italiano en solo 6 segundos! ¡Y acertó en dos lugares, un cráneo incluido! ¿Alguno de ustedes saben dónde aprendieron a tirar esos individuos? ¡Recluta burlón! ¡Señor! ¡Con los marines, señor! ¡Con los marines! ¡Eso es correcto! ¡Esos individuos enseñaron lo que un marín motivado y su rifle pueden hacer! Y al abandonar mi isla, señoras, todas ustedes serán capaces de hacer lo mismo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! ¡Feliz cumpleaños a ti! Este día es Navidad y va a haber servicio religioso a las 09:30. El capellán Charlie les relatará cómo el mundo libre va a conquistar al comunismo con la ayuda de Dios y de un grupo de marines. Dios quisiera joderse a los marines porque siempre asesinan lo que se les pone enfrente. Él pone su juego divino, pero también nosotros. Nuestro agradecimiento hay que dar por el inmenso poder. Por eso llenamos el cielo de almas frescas. Dios estaba aquí antes que el cuerpo de marines. Así que ofrezcan su corazón a Jesús, pero el culo le pertenece al cuerpo. ¿Entendieron esto, señoras? ¡Señor, sí, señor! ¡No los escucho! ¡Señor, sí, señor! Cepillada. Está muy reluciente. Bellísima. Se desliza en la perfección. Linda. Está muy reluciente. Y aceitada. Así que tu acción será bellísima. Preciosa Charlie. Leonard habla con su rifle. ¿Ah, sí? Yo no creo que Leonard la haga. Está listo para la sección 8. Pues no me sorprende. ¿Sabes qué? Quiero cogerme a tu hermano. ¿Qué pides a cambio? ¿Qué me das? ¡Excelente, recluta Pal! Creo que al fin descubrimos lo que puedes hacer bien. ¡Señor, sí, señor! ¿Cuál es la sexta regla, general? Señor, la sexta regla general del recluta es recibir, obedecer y transmitir al centinela que me releve. Todas las... ¡Señor, la sexta ley! El recluta ha sido instruido y no conoce todo, señor. ¡Pendejo pedazo de mierda! ¡Pecho a tierra y trabaja 25 de inmediato! ¡Señor, a la orden, señor! ¿Cuántas fases tiene el movimiento que has ejecutado? Las fases son 4, señor. ¿Para qué tienes que mirar dentro de la cámara? Señor, eso garantiza que el recluta no dispare al oficial que inspecciona un arma cargada, señor. ¿La quinta regla general? Señor, la quinta regla general es dejar el puesto cuando el relevo se haga adecuadamente, señor. ¿Cómo se llama esta arma, recluta Pyle? Señor, el arma del recluta se llama Charlene, señor. Recluta Pyle, definitivamente has vuelto a nacer duro. Por el infierno, tal vez hasta te permita servir como francotirador en mi amado cuerpo. Señor, sí, señor. ¡Novias ya no quiero yo! ¡Novias ya no quiero yo! ¡Mi M14 es mi amor! ¡Mi M14 es mi amor! ¡Si en combate moriré! ¡Si en combate moriré! ¡En mi ataúd regresaré! ¡En mi ataúd regresaré! ¡Mil medallas he de lucir! ¡Mil medallas he de lucir! ¡Pues mi deber he de cumplir! ¡Pues mi deber he de cumplir! Faltan tan solo unos días para la graduación. Y los reclutas del pelotón 3092 están más que listos. Están listos para tragarse sus entrañas y las de otros. A los instructores les gusta vernos crecer más allá de su control. El cuerpo de marines no quiere robots. El cuerpo de marines quiere asesinos. El cuerpo de marines quiere forjar hombres indestructibles. Hombres que no tengan miedo. Este día, finalmente, han dejado de ser pendejos. Este día, ustedes ya son marines. Son parte de una hermandad. A partir de hoy, y hasta el día que perezcan, estén donde estén, todo marín será su hermano. La mayoría de ustedes irá a Vietnam. Otros más ya no volverán. Pero siempre recuerden esto. Los marines mueren. Por eso es que estamos aquí. Pero el cuerpo de marines vive para siempre. Y eso significa que ustedes vivirán para siempre. ¡Pickett! ¡Señor, sí, señor! 0300, infantería. ¡Pata mugrosa! ¡Señor, sí, señor! 0300, infantería. ¡Adams! ¡Señor, sí, señor! 1800, ingenieros. Irás a buscar minas. ¡Cowboy! ¡Señor, sí, señor! 0300, infantería. ¡Taylor! ¡Señor, sí, señor! 0300, infantería. ¡Burlón! ¡Señor, sí, señor! 4212, periodismo militar. ¿Qué clase de mamada es esta, Burlón? ¿Crees que eres Mickey Spadane? ¿Te crees algún pinche puto escritor? ¡Señor, escribí en la escuela para el periódico, señor! ¡Santo Dios del cielo! ¡Tú no eres un escritor! ¡Eres un asesino! ¡Un asesino, sí, señor! ¡Gomer Pyle! ¡Gomer Pyle! ¡Señor, sí, señor! ¿Se te olvidó tu nombre de mierda? 0300, infantería, lo lograste. ¡Perkins! ¡Señor, sí, señor! Es mi última noche en la isla. Y tuvo que tocarme la guardia. ¿O son salvas? .62 milímetros, munición blindada con casquillo de cobre. Leonard, si Hartman viene aquí y nos encuentra, acabaremos en un mundo de mierda. Yo ya vivo en un mundo de mierda. ¡Hombro izquierdo! ¡Hombro derecho! ¡Seguro y carga! ¡En descanso! ¡Go! ¡Este es mi rifle! Hay muchos iguales a él, pero solo este es mío. ¡Es mi rifle! ¡Es mi mejor amigo! ¡Él es mi vida! ¡Vuelvan a sus literas! ¡Podemos dominar todo! ¿Qué es esto, el puto show de Mickey Mouse? ¡En el santísimo nombre de Dios! ¿Qué mierdas están haciendo, pendejos, en la letrina? ¿Por qué el recluta Pyle está fuera de su litera después del toque de queda? ¿Por qué diablos el recluta Pyle tiene ese rifle? ¿Por qué no le sacas al recluta Pyle los intestinos? Señor, es mi deber informar al instructor senior que el recluta Pyle tiene el arma cargada y preparada también, señor. Escuches, recluta Pyle, y quiero que lo hagas con atención. Quiero esa arma, y la quiero ahora. Vas a poner ese rifle en el suelo, ahí a tus pies, y te vas a apartar de él. ¿Qué es lo que no entiendes de la vida, huevón de mierda? ¿Tus papitos no te dieron la suficiente atención cuando eras niño? Tranquilo, Leonard. something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over. Hola, papi. ¿Tú quieres tener novia en Vietnam? No, muchas gracias. Yes. Sí, papi. Estoy muy caliente. Yo muy caliente. You keep lying. Yo amaré desde mucho tiempo. ¿Tú venir? Sí, tal vez vaya. ¿Cuánto? $15. ¿$15 por los dos? ¿$15 por dos? No, cada uno. Yo amaré desde mucho tiempo. Yo muy caliente. $15 es muchísimo. ¡Cinco cada uno! Puedo chuparte. Yo amarte mucho. $5 es todo lo que me dio mi mamá. Ok, $10 cada uno. ¿Y qué vas a darnos por $10? Mi amor, todo lo que quiere. ¿Lo que quiera? Lo que quiere. Bueno, amigo, ¿estás dispuesto a invertir el sueldo que te pagan? Espera. Casi todas estas putitas son espías al servicio del Vietcong. Las demás tienen tuberculosis. Solo cógete las que tosan. Are gonna walk all over you. Aquel ojete ladrón sí que fue rápido, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es lo que me encabrona de estos pendejos? ¿Qué? Venimos supuestamente a salvarlos y se cagan en nosotros cada vez que pueden. No entiendo nada de esto. Ah, ni que fuera para tanto, Rafterman. Es solo trabajo. Ya odio Dan Lang, burlón. Quisiera ir al frente. Llevo aquí más de 3 meses y solo he fotografiado apretones de manos en ceremonias. Te perderíamos el primer día en el frente y sería culpa mía. Cualquier quinceañera haría mi trabajo. Ya quiero estar en la mierda. Quiero un poco de acción con el arma. Si te matan, tu madre me buscará después de que vuelva a la civilización y me hará mierda a golpes. Negativo, Rafterman. Muy bien, señores. Lo quiero breve y al grano. Informe novedades. Hay un rumor en las calles de que el cese al fuego en el Tet va a ser cancelado. La retaguardia y su paranoia. Pues un amigo de inteligencia me dijo que los rojos intentarán algo importante durante el Tet. Cada año dicen la misma cosa. Todos lo están comentando, señor. No se me vaya a ir el sueño. La fiesta de Tet es el 4 de julio, Navidad y Año Nuevo, todos juntos en uno. Hasta el último Ojos Rasgados del norte y del sur golpea sus gongs, visita a sus muertos y le aúlla a la luna de noche. Bien, Anne Margaret y comitiva llegarán en una semana. Quiero que alguien los reciba en el aeropuerto y los acompañe por unos días. Rafterman, usted lo hará. Sí, señor. Quiero ver fotos de lo de abajo. No debe ser obvio, pero quiero ver peluche y un poco de rocío. Sí, señor. Diplomáticos en blue jeans. Marines constructores volvieron a edificar la villa de Duck Pog, la aldea que hasta hace poco Chile. Al mover vietnamitas, son evacuados. Si vienen para que los evacuemos, son refugiados. Tomaré nota de eso, señor. Soldado comunista deserta al leer panfletos. Un soldado enemigo regular. Al ver que su lado no triunfaría en combate, desertó al ver panfletos sobre el programa Brazos Abiertos. Está bien, Dave. Pero ¿por qué poner enemigo regular? Todos son regulares. ¿Podría ser solamente soldado enemigo? Lo cambiaré, señor. El show de Lawrence Welk saldrá en 2 semanas. Dave, quiero algo de 100 palabras. Puedes buscar en los archivos. Sí, señor. No mientras comemos. Los comunistas tienen que aprender a no interrumpirnos mientras comemos con misiones de búsqueda y destrucción. Búsqueda y destrucción. Hay nuevas instrucciones sobre operaciones. En el futuro, en vez de búsqueda y destrucción, sustituyan con la frase barrer y limpiar. Barrer y limpiar, ¿entendido? Sí, muy ingenioso. Burlón, ¿y las tripas? Señor. Los caídos, Burlón. Con tanto fuego deben haberle pegado a algo por fuerza. No sé, señor. Burlón, ya se lo he dicho. Hay dos tipos de reportaje aquí. Soldados que invierten su paga en comprarle a los amarillos desodorante, ganando corazones y mentes, ¿sí? Y combates que generan caídos, ganando la guerra. Debió ver marcas de sangre. ¿Algo, no cree? Es que llovía, señor. Fue por eso que Dios nos dio la ley de posibilidades. Reescríbalo con final feliz. Quizá un muerto, aunque sea. Tal vez un combatiente, un oficial, lo que sea. Lo que quiera, señor. A los lectores les gusta leer sobre oficiales muertos. Claro, un oficial. ¿Por qué no un general? Burlón, ¿por qué quiere que los lectores se pongan a llorar cuando vean esto? Por si usted no lo sabía, esta es una guerra nada popular. Hoy en día nuestro único trabajo es reportar las noticias que los periodistas civiles antibelicistas ignoran. Señor, tal vez usted debería salir en una operación, ¿no cree? Quizá podría encontrar más rastros de sangre, tripas y cuerpos. Burlón, yo ya arrastré el culo en el lodo. Y no diré que me encantó. Hay muchas alimañas y gran riesgo. Y en este momento mis obligaciones me tienen aquí. Limpio, sano y salvo. Going to the chapel and we're gonna get married. El Tet, el año del mono. La víspera del año nuevo lunar vietnamita. En las aldeas, los amarillos queman fuegos artificiales para celebrar. Estoy muriéndome de tanto aburrimiento. Tengo que volver a la mierda del combate. No he oído un solo disparo de cólera en días. Burlón está duro que se comería los mocos de un muerto. Escúchame bien, peregrino. Un día sin sangre derramada es igual que un día sin la luz del sol. Carajo. Burlón cree que la mejor acción está entre las piernas de las putas locales. Jamás ha estado en el frente. No es fácil hablar sobre eso como en Hastings. Ah, tú no estuviste en el operativo de Hastings, Vengador. Ni siquiera estabas aquí. Vente a la mierda y púdrete, puto hispano cabrón. No seas pendejo. Yo estuve ahí presente. Yo sí estuve en joda con la tropa. No le hagas caso a las pendejadas de este idiota, Rafterman. A veces se cree que es John Wayne. Oigan a Burlón. Sabe Titi. Muy poquito. No tiene la mirada porque nunca ha estado en el frente. ¿La mirada? La de los 1,000 metros. Un marín la adquiere cuando ha estado en serio en la chinga. Es como si vieras a través de las cosas. Yo la tengo. Todos los de infantería la tienen. Tú también la tendrás. ¿En serio? Vengador, ¿cómo evitas que violen a una chica blanca 5 negros? No mames, Storm. ¿Dales un balón de básquetbol? Es fuego, enemigo. Mierda. Es nuestro. No, no es nuestro. Claro que no. ¿Qué fue lo que dije? Burlón, ¿es combate real? Sí, Raptor. Oigan, espero que solo sea por jodernos. No estoy listo para chingaderas. Amén. El enemigo, haciendo lujo de mala fe, se ha aprovechado del alto al fuego del TET para lanzar una ofensiva en el país entero. Hasta el momento, aquí nos ha ido bastante bien, pero parecemos ser la excepción. Los rojos le dieron con fuerza hasta el último blanco militar en Vietnam. En Saigón, el edificio de nuestra embajada fue embestido por escuadrones suicidas. Khe San está a punto de ser tomada. También hay reportes de que una división enemiga ha ocupado toda la ciudad de Hue al sur del río Perfume. El Viet Cong ha dividido la nación en dos. Toda la prensa se mea en los pantalones. Y se rumora que hasta Concrete anunciará que esta guerra ya es una causa perdida. En otras palabras, es un gran sándwich de mierda que todos tendremos que comer. Señor, ¿o sea que ya no va a venir Anne Margaret? Burlón, quiero que usted vaya a Fubai. El capitán Channery requiere de todo el personal. Sí, señor. Y Burlón, quítese ese maldito botón. ¿Cómo se vería si lo matan llevando puesto el símbolo de la paz? Señor, permiso para ir con Burlón. Permiso concedido. Gracias, señor. Señor, permiso para no llevar a Rafterman conmigo. ¿Aún están aquí? Lárguese de aquí, Burlón, y llévese a Rafterman con usted. Es responsable por él. Señor, buscamos la primera compañía, H25. Ahí está un amigo, le decimos cowboy. ¿No vienen del 1-1? No, señor, somos reporteros de Barras y Estrellas. ¿De Barras y Estrellas? Sí, señor. Soy el comandante de pelotón de cowboy. Cowboy está allá abajo con la compañía. ¿Le importa si vamos con usted? No hay problema, bienvenidos a bordo. Por cierto, me llamo Shinosky, Walter J. Shinosky. Mis hombres me dicen, señor Touchdown. Es que jugué para Notre Dame. ¿Notre Dame? Sí. Qué bien. ¿Vienen a ser famoso a Cowboy? Ja, no, negativo, señor. Pues si vinieron aquí buscando la nota, hoy es su día de suerte. Tenemos condición roja y definitivamente esperamos a que llueva. Excelente, señor. ¿Está todo bajo control y bien? Bueno, los rojos están bien plantados. La compañía H está trabajando de este lado del río, calle por calle y casa por casa. El enemigo definitivamente está cabrón, pero todavía le estamos causando muchas bajas. ¿Es cierto que los comunistas ejecutaron a un montón de civiles amarillos? ¡Así es! ¡Afirmativo! Vi varios cuerpos a medio kilómetro de este lado del canal, Pucam. ¿Me muestra dónde, señor? Este es el canal. Muertos se les cubre con cal. Los muertos solo saben una cosa: que lo mejor es estar vivo. Disculpe, ¿cómo le va, teniente? ¿Qué tal? Yo conté 20. ¿Es el cómputo oficial, señor? ¿Cuál es su unidad? Somos reporteros de Barras y Estrellas. Ah, claro. Somos el sargento Burlón y el fotógrafo Rafterman. Yo soy el teniente Clips de Hartford, Connecticut. ¿Tiene el cómputo oficial? Sí, son 20. ¿Sabe qué pasó, señor? Parece que los rojos llegaron con una lista de amarillos. Funcionarios de gobierno, policías, soldados, oficiales, maestros. Se les invitó en sus casas cordialmente a venir un día después para adoctrinarlos. A los que asistieron los mataron. Hasta sepultaron vivos algunos. ¡Marín! Señor. ¿Qué significa ese botón en su uniforme? Es el símbolo de la paz, señor. ¿Dónde lo consiguió? Ya lo olvidé, señor. ¿Y qué es lo que lleva escrito en el casco? Nacido para matar, señor. ¿Escribes nacido para matar en el casco y traes el símbolo de paz? ¿Qué se supone que es? ¿Algún chiste o qué? No, señor. Entonces, ¿qué se supone que es? No lo sé, señor. No sabes mucho, ¿verdad? No, señor. O te conectas los cables de culo y cerebro o te vas a la chingada, ¿entendiste? Sí, señor. Contesta mi pregunta o tendrás que hacerlo frente a un tribunal. Creo que intento sugerir algo sobre la dualidad del hombre, señor. ¿La qué? La dualidad del hombre, lo que dice Jung, señor. ¿De qué lado estás, hijo? De nuestro lado, señor. ¿No amas a tu patria? Sí, señor. Entonces apégate al programa. ¿Por qué no trabajas en equipo y peleas para ganar la guerra? Sí, señor. Hijo, lo que le digo a mis marines es que obedezcan mis órdenes como si fuera la palabra de Dios. Estamos aquí para ayudar a los vietnamitas porque dentro de cada uno de ellos hay un americano en ciernes. Este es un mundo de mierda, hijo. Así que mantén la calma mientras pasa esta locura pacifista. ¡A la orden, señor! Oye, hermano. Buscamos al primer pelotón, H25. Sí, por allá. Uno, dos. One, two, tres, cuatro. ¿El primer pelotón? Por ahí. ¡Eh! ¡Pule, pule! ¡Watch it now, watch it! ¿Cómo estás? Pensé que nunca volvería a verte, huevón de mierda. solo esperando volver a la tierra del consumo. ¿Sí? ¿Y para qué volver? Aquí y allá siempre es lo mismo. ¿Estuviste cogida? Claro, con tu hermana. Mejor mi hermana y no mi madre, aunque mi madre no está nada mal. Oigan, cabrones, miren. Este es mi hermano, Burlón, de la isla. Y este es... Rafterman. Rafterman. Vienen de Barras y Estrellas. Vienen a hacernos famosos. Excelente. Somos el Escuadrón Caliente. Somos matones y rompemos corazones. Los llenamos de hoyos y se los rellenamos de plomo. ¿Eres fotógrafo? No, soy corresponsal en combate. ¿Has visto mucho combate? Sí, lo he visto en televisión. ¿Así que de todo te burlas? Bueno, todos me dicen burrón. A ver si de esto te burlas. Te abriré gratis otro culo. Mira, peregrino, solo después de que te tragues los cerotes de mi mierda. Si así te ríes, te partes la madre. Aunque de verdad no lo creas, en combate parte madres, es la persona más fina de todo el mundo. Solamente le tienen que tirar granadas el resto de su vida. Por favor, vengan acá. Siéntense un rato. Oye, negro pendejo. Qué bueno que somos tan diferentes. Como digas. Oye, fotógrafo. ¿Quieres una buena foto? Ven acá. Aquí hay una. Shh, él es mi hermano. Es su fiesta. Es el festejado. Hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, pendejo! Nunca olvidaré este día. El día que llegué a Güey y combatí a 1,000,000 de comunistas amarillos. Adoro estos cabroncitos rojos, ¿en serio que sí? Este enemigo es tan duro como un instructor de práctica. Vivimos días de grandeza, hermanos. Somos jóvenes gigantes recorriendo la tierra con rifles. El pueblo que matamos hoy es de lo más fino que hemos conocido. Después de que volvamos al orden, lamentaremos no tener a nadie más a quien matar.

Viaje. Siempre fieles. Somos marines, señor. Descansen, muchachos. Mejor ustedes, amigos. Bueno, fue por una buena causa, ¿no? ¿De qué causa hablas? ¿La libertad? Despéjate los sesos, niño. ¿Crees que matamos por la libertad? Carnicería. Si me van a volar los huevos por una palabra, mi palabra sería panocha. Qué pena por Puñeto. ¿Lo querían dar de baja por motivos de salud? ¿Qué le pasaba? Se hacía 10 puñetas cada día. Se hacía 10 al día. Es en serio, no es mamada. Hace una semana lo mandaron a Dana. La marina tiene un loquero allá. Y el hijo de la chingada está en el consultorio, se la puñeteó. Sección 8 instantánea. Solo esperaba ansioso la aprobación. ¿Listo? Sí. Corriendo. Adelante. Entrevistas en Huey, rollo 34. Bueno, ustedes entienden, es una ciudad importante, así que tenemos que tomarla con tanques que entren en las calles. Nos envíen en el primer escuadrón para asegurar que no haya ningún vietnamita esperando con cohetes B-40 para volarnos. Así que los cubrimos, meten los tanques y después hacemos mierda todo. Tomar Huey es tal cual la guerra, ¿no? Es lo que yo pensé que iba a ser la guerra, o como creía que debería de ser la guerra. Bueno, hay que darle al enemigo. Pues no creo que haya alguna duda, de verdad. Somos los mejores. La aviación vale madres porque cuando revienta la mierda, ¿a quién trae? A la verde ponedora y su máquina matadora. Que si Estados Unidos debe estar en Vietnam, no sé, yo debía venir. Eso sí lo sé. ¿Cito al presidente Johnson? Claro. Yo no voy a enviar a muchachos estadounidenses a 10.000 kilómetros alrededor del mundo a cumplir lo que los asiáticos deberían estar haciendo ellos mismos. Personalmente, pienso que no deberían estar metidos en esta guerra. Más bien, yo creo que lo que han hecho es quitarnos nuestra libertad y dársela a los asiáticos, ¿no? Pero no la quieren. Prefieren estar vivos que ser libres. Pobres pendejos. A quienes combato son tipos realmente muy, muy malos. No me gustan. Y estos otros, que se supone deben estar de nuestro lado, siempre los veo cuando huyen. Sí. Nos estamos matando por este pueblo y de verdad no lo aprecio. ¿Les parece hasta divertido? La verdad es que matamos a los que no son. Pues depende de la situación. Yo vine a tomar fotografías de combate. Pero si la chinga se pone dura, sé cómo usar un rifle. Claro. ¿Qué opinas sobre nuestra intervención en la guerra? Que debemos ganar. Yo odio Vietnam. No hay un solo caballo en todo este lugar. No hay un caballo en Vietnam. Deben estar realmente locos. Tal vez si nos envían más gente y después bombardeamos el norte hasta joderlos bien, ganamos. Yo quería conocer lo exótico de Vietnam, la perla del sudeste asiático. Y quería conocer a los fascinantes individuos de una antigua cultura y matarlos. Siempre deseé ser el primer muchacho de mi barrio muerto en el frente. Chiquita, yo también soy un pequeñito. ¿Ahora qué nos traes, jefe? ¿Querer la mejor para coger? Sí. Oh. ¿Alguien quiere la mejor para coger? Yo sí quiero. Pero estoy bien caliente, ya hasta me arde la mano. Yo quiero una mamada. ¿Mamar, coger? Fuma cigarrillo con coño. Ella puede dar lo que pidas. Mucho tiempo. Todo lo que quieran. Bueno, ¿y cuánto cobra? $15 cada uno. No me diga. $15 es mucha plata. Mejor $5. Oye, amigo, ella ama bien. Bum, bum, mucho tiempo. $10. $5. No, $10. Si quieres, te la cambio por rifles del Ejército del Sur. Sin usar, nunca han sido disparados. Ok, $5. Tú dame eso. Ok. Yo sí quiero coger. ¿Sacon to you? Bumwa. Doy ari coniwa. Yeti. ¿Qué está diciendo, jefe? Que ella no bum bum contigo, amigo. Ah, pinche pute, ¿por qué? Ella dice que no vio negro, mucho grande, mucho. ¿Pero qué es esta mamada? Creo que lo que quiere decir es que a los muchachos negros les sobra algo de carne. Mucho grande, mucho. Con una mierda. Esta vieja tiene una boca que podría mamarle todo el chasis a un tráiler. Dice que mucho grande, mucho. Discúlpeme. Lo que tenemos aquí, querida niña, es un magnífico ejemplar de culebra negra de Alabama. Pero no es nada del otro mundo. Ok, ok. MG. Bueno, ella ya es mi novia. Oye, necesitamos. Yo voy primero. Espera, Pan Blanco, no te lleves el hueso de un perro. Deberían ahorcar a todos los putos negros. ¡Tómetela! Ya, no me voy a tardar, me saltaré la primera parte. ¡No quiero entrar después de ti! Inteligencia nos pasó el dato que durante la noche el enemigo abandonó nuestra zona por posiciones al otro lado del río Perfume. Nuestro escuadrón fue enviado en misión a verificar el informe. ¡Guardia! la va a hacer. Carajo. Hotel 1, cambio, aquí Cowboy. Hotel 1, cambio, aquí Cowboy. Aquí Hotel 1, cambio. Murphy, soy Cowboy. Le dieron al loco Earl. Agarró una mina, cambio. Entendido, un momento. Ahora eres el oficial superior. Toma el mando y continúa con la misión. Llama de la siguiente posición, cambio y fuera. Entendido. Fuera. Ahora soy el jefe. Yo te sigo, pinche cabrón. Claro. Está muerto. Estamos aquí. Deberíamos estar aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y sería aquí? Sí, así es. ¿Tú qué opinas? Pues... creo que deberíamos cambiar de dirección. Bien. Cambiemos de dirección. De dirección. ¿Nos perdimos? Burlón, cierre el hocico, por favor. ¡Todos! ¡Atención! ¿Me escuchan? Sí, señor. Vamos a cambiar de dirección. Vamos a avanzar hacia allá. Bola 8 va a tratar de ubicar un camino. ¿Entendieron? Sí, señor. Bola 8, a darle. Pónganle grillo en el gatillo. ¡Dios! ¿Alguien vio un francotirador? ¿Alguien vio algo, lo que sea? ¿Alguien vio algo? ¡Ahorren municiones! ¡Nadie dispara hasta que yo lo ordene! ¡Sargento Murphy! Aquí, Cowboy, cambio. Aquí, Murphy. ¿Cuál es su posición actual? Cambio. Murphy, un francotirador nos está disparando. Ya le dio a bola 8. Creo que estamos a medio kilómetro de la siguiente posición. Creemos que hay demasiados efectivos enemigos que están en los edificios de enfrente. Solicito respaldo de un tanque inmediatamente. Cambio. Entendido. Entendido. Voy a ver qué puedo hacer. Cambio. Entendido. Cambio y fuera. No te alejes. ¡Pongan todos atención! Creo que hemos caído en una emboscada. Creo que puede haber muchas baterías enemigas en esos edificios. Ya pedí respaldo de un tanque. Aquí estaremos hasta que vengan, pero con los ojos abiertos. Si ellos deciden atacar, tendremos que replegarnos rápido. ¡No podemos dejarlo ahí solo! ¡Cowboy! ¿Qué? ¡No lo puedes dejar ahí! ¡No lo vamos a dejar! ¡Lo recogeremos cuando llegue el tanque! ¡Le dieron 3 putas veces! ¡No podemos esperar tanto! ¡Ya he visto esto antes! ¡Ese francotirador trata de obligarnos a salir uno por uno! ¡No! ¡Con una chingada! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Con esto! ¡Voy a entrar para poder sacarlo! ¡No! ¡Cúbrame! ¡Te quedas donde estás, pendejo! ¿Qué hacemos, Cowboy? Pásame el puto radio. Murphy, soy Cowboy. Cambio. Aquí, Murphy. Cambio. Nos está cargando la mierda. Tengo 2 hombres caídos. ¿Qué pasa con ese maldito tanque? Cambio. Lo siento, Cowboy. No ha habido suerte con el tanque. Les avisaremos después. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Atención todos! ¡Sí, señor! ¡Ya no podemos esperar el tanque! Creo que van a atacarnos de un momento a otro. Cuando eso pase, no habrá tiempo. Tenemos que salir ahora. Prepárense para largarnos. ¡Listos para salir! ¡Un momento! ¡Alto! ¡Alto! ¡Nadie se va a largar! ¡No hay más que un puto francotirador ahí! ¡Parte madres ya! Soy el oficial al mando y yo digo que nos vamos a largar. ¿Y qué hacemos con Doc J y Bola 8? Yo sé que esta es una chingadera, pero no hay más remedio que aceptar la situación. Pues yo no voy a dejar a Doc J y a Bola 8 solos. Doc J y Bola 8 son cadáveres, ¡ya lo sabes! ¡Ni madres! ¿Qué esperan ustedes? ¡Tenemos que ir por ellos! ¡Hay que ir por ellos! ¡Suficiente, parte madres! ¡Es una orden! ¡Vete a la mierda, Cowboy! ¡Váyanse todos a la chingada! ¡Puta madre! munición. ¡Atención todos! ¡Atención! Nudos, Totten, Donlon y Roca, acompáñenme, hay que salir. El resto quédese aquí y cúbranos el culo. Tal vez regresemos rápidamente. Voy contigo. Yo también. Bien. ¿Listos todos? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Donald, pásame el radio. Murphy, soy Cowboy, cambio. Voy. Resiste, hermano. Sí. Tranquilo. Sí. Ahora nos vengaremos. Claro. Por acá. acabo con ese pinche agujero. Hay que echar humo. ¡Tenemos al francotirador! ¡Sí! ¿Qué hay? ¡Le dimos al francotirador! ¡Te salvé el culo, burlón! ¡Le di a la puta francotiradora! ¡La hice mierda! ¡Qué malo soy! ¿Somos matones y rompemos corazones? ¿Qué está diciendo? Está rezando. más bumbum para esta puta orientalita. No podemos hacer nada. Es cadáver. Entonces, vámonos de aquí. ¿Y qué hacemos con ella? Que se pudra. Que se joda. Dar órdenes al escuadrón. Nada más digo que no la dejemos aquí. Hemos grabado nuestros nombres en las páginas de la historia. Ha sido suficiente por hoy. Estamos bajando hacia el río Perfume para acampar y pasar la noche. Húmedos con los duros pezones de María culo podrido y la enorme fantasía de la gran cogida del regreso. Estoy muy contento de estar vivo, sano y salvo. Estoy en un mundo de mierda. Lo sé. Pero estoy vivo. Y ya no tengo miedo. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Mickey Mouse. I could not foresee this thing happening to you.